Buenos días a los medios de comunicación aquí presentes. Voy a dar comienzo a esta rueda de prensa convocada por el área de comercio, por la Concejalía de Comercio de este ayuntamiento, con el fin pues, de dar cuenta, de informar a los interesados, a todos aquellos empresarios del sector de la hostelería y de la restauración, de la modificación que hace pues algunas semanas se aprobaba en un pleno celebrado por la Corporación Municipal, en la que a propuesta de esta Concejalía de Comercio se instaba a dicha Corporación Municipal a aprobar una bonificación en la tasa por ocupación de uso público por mesas y sillas con finalidad lucrativa. Es decir, una bonificación de la tasa que afecta pues, a todos los empresarios que tienen bares, que tienen establecimientos en el municipio y que tienen que pagar, como ya todos sabéis, de forma anual una tasa en concepto de ocupación de esa vía pública. Como desde la Concejalía de Comercio somos conscientes de las dificultades que están atravesando pues, todas las empresas, muy especialmente el sector de la hostelería, de la restauración en el municipio, nosotros pues, vamos a llevar a cabo una serie de medidas desde esta Concejalía para, en la medida de lo posible, aliviar esa situación que atraviesan, como digo, estos empresarios y estas empresarias. Por eso, una de las primeras medidas que se va a poner en marcha por parte de esta concejalía es ofrecer la posibilidad de bonificación de un 25% del precio de esa tasa por ocupación de vía pública, de sillas y mesas en la vía pública, como digo, a todos aquellos establecimientos, a todos aquellos bares, a todas aquellas cafeterías que se comprometan a abrir de forma permanente. Respetando el horario fijado. Y es que nosotros entendemos que para dar un servicio de calidad, no solo al ciudadano de Archidona, sino también al visitante que se acerca a nuestro municipio, es muy importante tener una red de restauración abierta el máximo de horas posibles durante los 7 días de la semana. Entonces, como es un problema que habitualmente afecta a este municipio, que es que en algunos casos pues, no se respeta y se cierran durante determinados días y durante determinadas horas al día estos establecimientos, nosotros como medida para intentar dinamizar y que se respeten esos horarios fijados, pues ponemos sobre la mesa la posibilidad de bonificar, como digo, hasta un 25% a todos aquellos bares, a todos aquellos establecimientos que respeten el horario fijado por sus negocios, por supuesto, cerrando una vez un día a la semana, como evidentemente normalmente suele ocurrir en este sector, y por supuesto, respetando el periodo vacacional. Aquellos empresarios y empresarias que así lo consideren podrán solicitar esta bonificación en el ayuntamiento dando registro de entrada a su solicitud. Desde el ayuntamiento se llevará a cabo pues una inspección de que verdaderamente el horario y los días de apertura se están respetando y finalmente al final de la temporada pues se bonificará ese 25% del precio y de la cuantía que pagó en concepto de ocupación de vía pública. De igualmente, a ese 25% se le añadirá un 10% más, es decir, que esta bonificación que se presenta desde el área de comercio del Ayuntamiento de Archidona llega hasta un 35% para aquellos establecimientos que respeten de forma muy especial el horario de desayunos, tanto en los días de semana como en los fines de semana. Es un problema frecuente en el que nos encontramos actualmente. Como sabéis, desde el área de turismo se está haciendo un esfuerzo importante en captar y atraer visitantes y turistas hasta nuestro municipio. Y uno de los problemas con los que nos encontramos más frecuentemente es la falta de disponibilidad a la hora de desayunar en el centro del municipio. Por eso queremos también, de alguna forma, premiar a todos aquellos establecimientos que se comprometan a abrir para el horario y para ofrecer un servicio de desayuno esa bonificación extra de un 10% a la cuantía que tienen que abonar a este ayuntamiento, como digo, en concepto de ocupación de vía pública. Sabemos que la situación económica, como he dicho anteriormente, de estas empresas de restauración, de estas empresas de hostelería, no es fácil, y con esta y con otras medidas que vendrán en las próximas semanas, lo que se pretende desde este ayuntamiento es, en la medida de las posibilidades, un poco pues facilitar y bonificar aquellas cuestiones que puedan ser bonificables para intentar de alguna manera contribuir en la economía y en la actividad diaria de nuestro ayuntamiento y de sus, evidentemente, de sus actividades y de su negocio diario. Como digo, a todos aquellos empresarios, todos aquellos profesionales del sector de la hostelería y restauración que quieran bonificarse de esta bonificación de la tasa, tendrán que hacerlo ahora, coincidiendo que, como todos ya sabemos, estamos en un periodo donde ya se están procediendo al pago de esa tasa para el ejercicio que ahora comienza con la llegada del buen tiempo, con la llegada de la primavera, de cara a esta estación en la que nos encontramos y, por supuesto, de cara al verano. Ahora es cuando se están realizando esos pagos de las tasas correspondientes a la ocupación de vía pública, pues tendrán que solicitar en este ayuntamiento, como digo, esa bonificación, que se desembolsará en caso de que se cumplan los requisitos expuestos anteriormente al finalizar el periodo pues estival y al finalizar, digamos, un poco la temporada de montaje de terrazas en el municipio. Como digo, animar a todos los profesionales de este sector, que es el trámite muy fácil, simplemente tienen que solicitarlo en este ayuntamiento a la hora en la que pagan, en el mismo momento en el que pagan esa tasa, y pues luego al final se encontrarán con la devolución de un dinero que estoy seguro que a nadie le va a venir mal.